¿Noches aburridas sin saber qué ver en la tele o haciendo zapping? Las Provincias presenta Cine de Oscar. Una colección que te ofrece cada domingo Las Provincias con el mejor cine en DVD para que te sientas en tu casa como en el cine. Domingo 22 no es país para viejos, por solo 50 céntimos más el cupón del día con el diario Las Provincias. Oh. Punto Radio Valencia y Gandía. Punto Radio. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos una vez más a Comer y Beber en este programa donde todo es posible, todo lo que se ponga encima de la mesa es posible y lo que no, también. Vamos a dar comienzo al programa hablando de ese resumen de contenidos que hoy vamos a disfrutar. Empezaremos con esas curiosidades gastronómicas, dedicadas en este caso, a conocer los orígenes del ternasco de Aragón, un corderito muy cercano a la comunidad valenciana y que, es momento de disfrutarlo en las mesas y pronto les explicaré por qué. También vamos a tener una entrevista con Patricio Pérez Lavilla, el gerente de la denominación de origen protegida Ternasco de Aragón, de esos mismos corderitos de los que les hablaba. Hablaremos también de las segundas jornadas del Ternasco de Aragón. Hoy tenemos un monográfico en Gúdar Jabalambre, jornadas gastronómicas que coordina lp.radio y lasprovincias.es, donde permanentemente tienen información sobre ello. Y también hablaremos en la sobremesa de esa Toscana valenciana, esa subzona dentro de la denominación de origen Valencia que se llama Clariano. Pero vamos a conocer algunas noticias muy fresquitas. Probablemente conozcan aquella noticia sobre las industrias lácteas españolas que creó tanto revuelo, aquella noticia en la que se creó un ranking de cuáles eran las mejores y las peores. Así que se desestima la demanda de la Federación Nacional de Industrias Lácteas contra la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Ese análisis de la leche entera UHT que realizó esta organización el pasado año se valoró el sabor, el color o el precio, sino las cualidades nutricionales. Y las conclusiones fueron que la calidad de leche se había visto reducida en los últimos 10 o 20 años. La Federación Nacional de Industrias Lácteas no tardó en responder a la OCU, denunciando su actitud irresponsable y anunciando acciones legales. Y así lo hizo. FENIL interpuso una demanda contra la OCU y esta organización ha hecho pública hoy la sentencia del juzgado. Desestima la demanda de la Federación Nacional de Industrias Lácteas contra la OCU. Por lo tanto, quizá la OCU tuviera algo de razón. Nos llega la feliz noticia para los Arzac de que Elena, la hija predilecta, obtuvo este martes el premio Dev Clicquot al mejor chef femenino del mundo, en los galardones que entrega cada año la revista gastronómica británica Restaurant. 837 de los críticos gastronómicos más duros del mundo conformaron el jurado de un premio que se inspira en la figura de la francesa Barbe Nicole Ponsardin, conocida como Madame Clicquot, la señora que marcó hace casi 200 años la pauta de las mujeres en el mundo de los negocios. El chef del restaurante Arzac en San Sebastián sucede a la francesa Anne-Sophie Pic como valedora del galardón gracias a su cocina en constante evolución, vanguardista y basada en la investigación. Y es que no hay nada como tener un padre preocupado por el futuro de sus hijos. Atención, amantes de las morcillas, que sepan que una marca de embutidos ha sacado a la venta una morcilla 100% vegetal. Increíble. Un producto fabricado sin utilizar ningún tipo de grasas de origen animal y que por lo tanto resulta muy recomendable para quienes deseen mantener una dieta equilibrada, pero sin perder ese sabor tan característico de la morcilla clásica. Inspirada en la morcilla de verano o de pobre, murciana, uno de ellos es precisamente la llamada morcilla de verano y consiste en ese revuelto de pisto de berenjena, cebolla, piñones y las especias propias de la morcilla. Todo ello frito en aceite de oliva. O sea que ya saben, si quieren calzarse los bañadores, morcillas 100% vegetal. Y por último pasamos a darles nota de esas segundas jornadas gastronómicas del Ternasco de Aragón. Muy importante, no se las pierdan, en la comarca turolense de Gúdar-Jabalambre, organizadas y coordinadas por Comer y Beber, tanto en Punto Radio como las provincias.es. Vamos a poder disfrutar de ellas del 10 de abril al 1 de mayo y vamos a tenerlas presente en los mejores manteles de esa comarca. Por ejemplo, vamos a hablar de esa parte izquierda conforme subimos por la autovía Mudéjar. Estamos en Sarrión, podemos estar en Manzanera y allí tenemos el balneario de Manzanera, el hotel restaurante Duque de Calabria o el restaurante Serrón. Tres buenos lugares donde disfrutar de este ternasco. Y poco más adelante, antes de llegar a Teruel, disfrutaremos de él en el restaurante Taberna de Amparo. Crazy. Bien, pues llega el momento que conozcamos esas curiosidades gastronómicas que siempre aquí en Comer y Beber les ofrecemos. Vamos a conocer los orígenes del Ternasco de Aragón. Una de las viandas que con mayor autoridad preside la mesa aragonesa es el ternasco, un cordero de razas aragonesas, sin duda una herencia pastoril que afortunadamente se ha sabido conservar. Al igual que otros lugares del Mediterráneo, las tierras aragonesas han vivido durante siglos en una economía dependiente de las actividades rurales. Con una geografía abrupta, con alturas que propiciaban un clima extremo y de grandes contrastes, la agricultura y la ganadería eran los pilares del sustento vital de una población dispersa. La necesidad espoleó la inteligencia y así fue como la ganadería ovina, austera en necesidades y buena fuente de alimento de lana para abrigarse, entró a formar parte de lo cotidiano. Matar a un cordero. En las grandes alifaras medievales, el cordero era el gran convidado y todas ellas comenzaban al grito de ¡matar un cordero! Y es que en Aragón pesaron más históricamente los rebaños ovinos que las realas de terneros o las piaras de puercos. El ganado vacuno siempre se vinculaba a la fuerza de trabajo en el campo y la leche y la carne se obtenía de ovejas y cabras, menos necesitadas de verdes pastos y abundante agua que solo se encontraban en las tierras del Pirineo. Estos factores favorecieron el desarrollo del pastoreo con unas ovejas que como animales domésticos existían en España desde el siglo V antes de nuestra era cristiana. La costumbre se afianza en tiempos medievales cuando la explotación ganadera se consolida como una de las principales actividades económicas debido al interés por la lana. Por aquellos siglos, la lana procedente de los reinos de España era muy apreciada en los mercados del norte de Europa, y así como Castilla institucionalizó la mesta y las grandes exportaciones de lana, Aragón hizo lo mismo, con producciones ostensiblemente menores, pero de una calidad sin parangón. La lana fina de Albarracín se cotizaba como la más sublime en el competitivo mercado de Ámsterdam entre los siglos XV y XVIII. ¿Qué? Para todos los santos, nieve por los altos. Al iniciarse los fríos días del invierno, los pastores empiezan a preparar el hato para iniciar la vereda, el camino hacia los pastos del sur. Eran tiempos donde la transhumancia de los ganados estaba consolidada y bien regulada. A imitación de Castilla, el reino de Aragón organizaba la transhumancia de sus ovejas a lo largo y ancho del país. Y así consta en los documentos que se hallan en la Casa de Ganaderos de Zaragoza, una de las entidades profesionales agroalimentarias más antiguas de España, ya que en sus archivos aparecen informaciones sobre la ganadería ovina desde el año 1218. En aquellos tiempos la carne más consumida por cristianos e hispano-musulmanes era la de cordero, y en segunda instancia los cabritos y la volatería. El cordero se preparaba de mil maneras distintas, tanto asada como guisada o frita. Se hacía al acompañar de frutos secos como pistachos, almendras, ciruelas, dátiles e incluso frescos como los membrillos, cidras y naranjas, sobre todo en los recetarios andalusíes. Otra forma muy común de preparar la carne era triturada, en la que también participaba la culinaria sefardí, como las salchichas de cordero, los guisos con carnes picadas, los rellenos, burecas, y las albóndigas, albunduca. De los platos populares de ternasco en la actualidad, cabría destacar el sencillo y contundente ternasco asado, los jarretes estofados, la pierna trufada o el sin par ternasco asado y mechado de barbastro. En las cartas de Sigena, fechadas a comienzos del siglo XIX y guardadas en el archivo diocesano de la ciudad de Zaragoza, es donde aparece por primera vez el término ternasco referido a las carnes de las ovejas autóctonas. Actualmente, el término ternasco se refiere en Aragón al cordero joven, sin que haya distinción de sexo, y denominando también al plato que lleva como ingrediente principal cualquier forma de preparación basada en esta carne. Ternasco de Aragón fue la primera carne fresca española en recibir el reconocimiento de denominación específica. Esto sucedió en 1992 y más tarde, en 1996, se reconocería su indicación geográfica protegida en el ámbito europeo. Actualmente son más de 1.200 las ganaderías amparadas donde crecen los corderos de las razas ojinegra, rasa y roya bilbilitana, con un censo que supera los 600.000 ejemplares y que afortunadamente sigue creciendo. El próximo domingo 22 de abril tienes un bonito face to face en La Fonteta. Perasovic. Para nosotros es partido clave y yo creo que todos estamos conscientes de ello. Kachikaris. Si estás trabajando día a día, la suerte te va a acompañar. ¡Te lo vas a perder! ¡Te lo vas a perder! El próximo domingo 22 de abril, a las 12:30 de la mañana, Valencia Basket, Gescrap Vizcaya. ¿A qué esperas? Entradas desde 10 euros. Patrocina Milar. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. ¿Noches aburridas sin saber qué ver en la tele o haciendo zapping? Las Provincias presenta Cine de Oscar. Una colección que te ofrece cada domingo Las Provincias con el mejor cine en DVD para que te sientas en tu casa como en el cine. Domingo 22 no es país para viejos, por solo 50 céntimos más el cupón del día con el diario Las Provincias. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. seguimos en Comer y Beber y entramos en ese apartado de fastos y fiestas en esta ocasión, celebrando esas segundas jornadas del Ternasco de Aragón. A la otra parte del teléfono tenemos a Patricio Pérez Lavilla, gerente de la denominación de origen protegida Ternasco de Aragón. Bienvenido, Patricio. Hola, muchas gracias. Buenos días, Chema. Bien, pues estamos metidos en harina. Estamos justo ya en esta primera semana en la que tanto LP.radio como lasprovincias.es coordina esta acción gastronómica en nuestra vecina y turolense comarca de Gúdar-Jabalambre. Y queríamos saber un poco más sobre estos corderitos. Patricio, cuéntanos cuáles son sus características principales. Ternasco de Aragón es una denominación, como tú has dicho, es una figura protegida por Europa, como muchas otras que existen en toda España, que realmente lo caracteriza pues siendo un cordero muy joven, con unas características que al final dan una carne excelente, una carne muy tierna, muy sonrosada, con una cantidad de grasa justa, la óptima, para que bueno, el consumidor diga, este cordero es una maravilla. ¿Cuáles son las características principales a la hora de hacer crecer este cordero y hacerlo llegar a las carnicerías y, por supuesto, también a los restaurantes? Esa trazabilidad, cuéntanos un poco cómo se consigue que sea un producto más o menos unificado y con unas garantías de calidad. Pues lo más importante es la raza. Son tres razas autóctonas de Aragón: la raza aragonesa, la royal ilulitana y la ojinegra de Teruel. Eso ya da un punto de homogeneidad al producto y de calidad ya contrastada. Y luego, por otra parte, hay un trabajo muy importante de trazabilidad desde la ganadería hasta el punto de venta, en la que hay un desarrollo de una clasificación de canales, por decirlo, para que lo entienda la gente. Cordero por cordero, una vez sacrificado, se controla para ver qué cantidad de grasa tiene para que sea el punto óptimo, para que cuando llegue a la carnicería no tenga ni mucha ni poca y tenga pues ese color sonrosado que ya he comentado anteriormente. Hay otro aspecto importante, son las características nutricionales. Sabemos, Patricio, que en muchas ocasiones demonizamos algunas canales, algunos tipos de carne. Pues sí, el cerdo, sí. Tal, ya nos hemos dado cuenta que un cerdo bien infiltrado, sus grasas son positivas para la salud. ¿Qué podemos decir en favor de este Ternasco de Aragón? Correcto, hemos demonizado, como has dicho, durante mucho tiempo algunas carnes y en general todo en su justa medida es correcto. Bueno, y no hay ningún problema. El Ternasco de Aragón, gracias a unos estudios que ha realizado la Universidad de Zaragoza en contacto con otras universidades de toda España, un conjunto de equipo de médicos muy especializados en tanto en nutrición como en lipemias, todo lo que corresponde al tema de ácidos grasos en sangre y tal relacionado con enfermedades cardiovasculares, han llegado a la conclusión de que el consumo de Ternasco de Aragón, porque se han hecho estudios precisamente en la provincia de Teruel, entre consumidores que han estado comiendo nuestro producto, se trata de un producto que en una dieta equilibrada como yo, dentro del Ternasco de Aragón puede entrar perfectamente y se puede consumir de 2 a 3 veces por semana y no hay ningún problema en absoluto, al contrario. Se ha llegado a demostrar que incluso disminuye el índice de triglicéridos, que es un índice que da a entender posibles cardiopatías en personas adultas y no tan adultas, claro. Bien, otro aspecto importante y que hay que defender, porque para nosotros Teruel significa en ocasiones esa reserva de naturaleza que tenemos muy cerca, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, pero también para otras comunidades Teruel representa todo eso. Estamos hablando de que la defensa de esta denominación de origen protegida como es Ternasco de Aragón supone también el crear ciertas garantías pues para esos pastores que tradicionalmente se dedicaron a tratar y hacer posible que estas razas se mantuvieran, pero también tenemos que mirar al futuro. ¿Significa hoy en día la defensa del consumo de este tipo de carnes una promesa de futuro para lo que es la ganadería? Nosotros creemos que la calidad es el futuro, es garantizar un producto con estándares de calidad, que es lo que el mercado pide. Hay que producir lo que el mercado pide en estos momentos. Y sí que hay que decir que aquí estamos todos gracias a esos pastores que dices tú, ganaderos, que con mucho esfuerzo, que trabajan absolutamente todos los días, haga frío, calor, llueva o no llueva, están ahí trabajando y son los que con su esfuerzo tenemos ese producto tan estupendo en nuestras despensas. También hay que decir, pues bueno, igual que ocurre en las tres provincias de Aragón, en Teruel, bueno, hay un territorio que no es explotado por ninguna otra producción ganadera, por decirlo de alguna manera, y el ganado ovino sí que lo aprovecha, que son los montes, las rastrojeras, etcétera, etcétera, y acaban transformando ese producto que no se come absolutamente nadie, lo acaban transformando en un producto de gran calidad. Patricio Pérez Lavilla, gracias por estar con nosotros hoy, en el que casi hemos hecho un programa monográfico sobre estas jornadas gastronómicas del Ternasco de Aragón. Volveremos a contarte cómo acaba esas jornadas, porque vamos a estar un mes hablando sobre el Ternasco y disfrutando de él. Así que, Patricio, gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias. Listen to my story. Here's the point that I've made. Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever. When we kiss you. Bien, pues hemos visto estos fastos y fiestas dedicados a las segundas jornadas del Ternasco de Aragón, organizadas por Punto Radio y las provincias.es. Y ahora vamos a pasar a conocer frutos de la tierra, vamos a conocer algo autóctono y que está en proceso y muy ligado a ese Ternasco de Aragón, como son las ovejas guirras. ¿Le sonará extraño? Vamos a pasar a publicidad y se lo contamos. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96-372-0027. Circuito Café Teatro San Miguel, Valencia. 11 años riendo juntos. Por solo 6 euros con consumición, disfruta de actuaciones de humor de martes a domingo en los locales del circuito. Más info en circuitocafeteatro.com. Patrocinado por Cerveza San Miguel. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Seguimos en Comer y Beber y vamos a abordar esos frutos de la tierra hoy con las ovejas guirras. Estábamos hablando de Ternasco de Aragón, pero también vamos a conocer una raza autóctona, en este caso de las tierras levantinas, como puede ser la Comunidad Valenciana, Murcia, lugares donde esta peculiar oveja, pues hubo un tiempo donde casi reinaba, pero hoy se encuentra reducida a pequeños lugares donde, bueno, con mucho esfuerzo se está recuperando su cría y el su aprovechamiento tanto cárnico como parece ser que lácteo. Nos acompañan para hablarnos de esta ovejita Miguel Ángel Sánchez, veterinario, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Y también don Martín Rodríguez, profesor del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenido, Martín. Hola, buenos días. Pues nada, queda el momento ahora de que hablemos de las guirras. Miguel Ángel, cuéntanos un poco cómo es esa ovejita. Bueno, pues es una oveja, como tú has dicho, autóctona de la Comunidad Valenciana. Es un patrimonio genético ovino de todos los valencianos y efectivamente es una raza que por diversos avatares, por ir hacia ovejas pues un tanto más productivas a nivel lácteo o a nivel cárnico, razas un poco más pesadas, y con el abandono del asentamiento rural y de la forma de vivir, pues ha ido reduciendo su implantación en la Comunidad Valenciana y ahora estamos hablando de que tenemos unos 5.000 ejemplares. Profesor Martín, ¿qué tiene que decir en pro de ese trabajo que yo creo que unos cuantos, como se suele denominar hoy en día, frikis, han decidido ponerse manos a la obra y sacarle punta a una cosa que casi estaba olvidada? ¿Cuáles han sido esos esfuerzos? Bueno, en realidad lo que están haciendo es continuar con una actividad que venían haciendo muchos de ellos por tradición y otros porque han comprobado que seguir trabajando con este animal no era menos rentable que trabajar con otros animales que le pudiesen sustituir. Y en definitiva, pues en ella han encontrado ciertas ventajas. Entonces, bueno, lo que ocurre es que esta raza le ha tocado vivir pues en una comunidad donde precisamente el desarrollo de la actividad pastoril pues no es lo máximo, no es la actividad más importante. Aquí pues se ha desarrollado mucho la actividad industrial, el turismo, las vías de comunicación, en fin, un montón de circunstancias que han ido haciendo cada vez más difícil esta actividad y que han sido unos competidores muy, muy severos con ella. Miguel Ángel, yo lo que veo y lo que noto, sobre todo aquí en España, y yo no sé si es por esas políticas de subvención que hemos sufrido, más que a lo mejor favorecernos, y es que tanto el agricultor como el ganadero, aquí en España, se le tiene como que sobrevive dos escalones más bajo de donde estamos nosotros. Cuando, por ejemplo, te vas a otros países o incluso a otras zonas de España, y el agricultor y el ganadero son personas muy, pero que muy respetables. Sí, en cierta manera, pues de alguna forma el ser ganadero, que yo lo soy, es un poco, pues efectivamente estar en el suburbio de la civilización, pero ¿qué menos que eso? Ahora, por ejemplo, se están poniendo en valor valores ecológicos, valores tradicionales que se estaban perdiendo y se están dando cuenta que, por ejemplo, la gestión a diente de lo que es el monte mediterráneo pues es muy importante, es algo que se había olvidado, generalmente se quería hacer a máquina y cada vez pues el ganadero en sí lo iba teniendo más difícil y ahora parece que se va a dar la importancia que se le tiene que dar. ¿Cuáles son esas características propias, por ejemplo, de las carnes? Vamos a hablar de la explotación cárnica de la oveja aguirra. ¿Qué características tienen? Bueno, la oveja aguirra para producción de carne pues es similar a otras razas autóctonas españolas en cuanto a productividad. La productividad media de una oveja pues viene a ser entre 1-1,5 partos al año habitualmente. Y el número de corderitos que produce pues está alrededor de 1,5, aproximadamente 1,5. Entonces, en ese rango de producción, pues la oveja aguirra persiste perfectamente. Incluso pues cuando las condiciones de alimentación son mejores, como hay algunos rebaños que tienen esas condiciones, pues tienen productividad, digamos, de 1, superiores a 1,5 corderos nacidos por parto, donde la frecuencia de partos dobles, incluso algunos triples, pues es muy frecuente. Luego, en cuanto a las características de crecimiento, bueno, el tamaño de los corderos es una característica que hemos visto. El tamaño de los corderos al nacimiento es de unos 3 kilos, algo menos, de 3 kilos y medio, una cosa así. Es un poquito más baja que en otras razas, por ejemplo, la manchega, que también es de mayor formato y, lógicamente, pues tiene crías de mayor tamaño. Pero otras razas de similar tamaño a la aguirra pues tienen corderos ligeramente más grandes. No sabemos si es una característica racial o puede ser pues una consecuencia de la reducción del censo y un efecto probable quizás a lo mejor de consanguinidad que vayamos teniendo en nuestros rebaños. En cuanto al crecimiento, pues el crecimiento de los corderos es similar al de otras razas. Es una raza de aptitud mixta, con buenas cualidades para la producción de corderos. El crecimiento en el periodo de cría pues es similar, es decir, alcanzan un peso al destete, es decir, con un mes aproximadamente de unos 12 kilos, 12, 14 kilos. Es un cordero pues similar al de otras razas. Y en cuanto a las características del cordero lechal, pues ha sido muy bien evaluado por cocineros. Hicimos una degustación en lo mejor de la gastronomía en Alicante, y entonces las opiniones de los cocineros fueron fantásticas. Bueno, algunos adjetivos que podemos recoger pues era una carne muy jugosa y tierna, la grasa muy sabrosa, crujiente, no hacía olor fuerte, olor a cordero. Sí, eso lo proporciona también, eso es a la hora de matarlo también, porque eso lo proporciona a veces la lanolina, que sabemos que eso que hablan, ¿no? Que es esa especie de grasa que tiene sobre su lana. El manipulado de la canal es muy importante. Bueno, aquí partimos de que lógicamente pues estaban matado, o sea, sacrificado y, y, y todo el proceso de desollado, pues unas condiciones, en fin, buenas, perfectas, y que no pudiesen transmitir posteriormente. Pues, ese punto en el que llegamos, que es cuando el cordero llega al matadero, vamos a tener un cordero guirro allí en el matadero, ¿qué soluciones se da? Porque esto es un problema, y eso es un problema que me lo han dicho muchos productores cárnicos de calidad, que llega al matadero y allí todo se confunde. O todo es cordero, da igual la raza que sea, o todo es ternera, da igual la raza que sea. Y no hay una diferenciación a la hora. ¿Esto se le va a buscar solución? Miguel Ángel, yo sé que tú estás metido y conoces bien ese tema. Vamos a ver, desde la asociación, porque nosotros estamos asociados, en una asociación de la raza guirra, que está fomentada, promovida y ayudada por la Consejería de Agricultura, estamos intentando, de alguna forma, poder clasificar y de alguna manera garantizar, mediante incluso un sello, estamos dándole vueltas a todo este asunto, de los corderos guirros para diferenciarlos de otras razas más industriales. Porque tú ten en cuenta que es paradójico, aquí en Valencia se consume el cordero de Albacete, se consume el cordero de Córdoba, el del Ciudad Real, y muchas veces nuestro cordero se va fuera, se va a Barcelona. ¿Qué quiere decir eso? Pues que posiblemente los canales de distribución catalanes sean más ávidos y sepan apreciar más la calidad que aquí producimos que los propios canales industriales de la Comunidad Valenciana. Entonces, con una colaboración que estamos estableciendo entre diversos órdenes y a diversos niveles, lo que estamos intentando desde la Asociación de la Oveja Guirra, aparte del libro genealógico y todo eso, que son factores que siempre se tienen que llevar a cabo, es buscarle ese paso más, ese valor añadido al propio cordero. Pues eso es lo que vamos a necesitar, porque si los productores están concienciados y nosotros, los oyentes, los que estamos haciendo Comer y Beber, también lo que queremos es ver sobre los manteles esas ovejas guirras bien cocinadas, lo que necesitamos es que esa distribución sea perfecta y ese cordero llegue identificado donde tenga que llegar. Os emplazo para que en breve o cuando se pueda, organicemos, al igual que hemos hecho con estas jornadas del Ternasco de Aragón, una sobre ovejas guirras y que ayudemos a la difusión de este producto tan singular. Miguel Ángel, profesor Martín Rodríguez, nada más que emplazaros a dentro de unos momentitos que vamos a disfrutar de una sobremesa muy interesante. ¿Os gustan los vinos? Sí, claro que sí. Sí, ¿no? No decís que no. Y encima sonreís. Vamos a hablar de los vinos de la subzona del Clariano, porque tenemos un invitado de excepción que viene de Bodegas La Viña y vamos a hablar también, si es posible, con nuestro crítico gastronómico Pedro García Mocholí. Pasamos a publicidad y enseguida volvemos. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96-372-0027. El próximo domingo 22 de abril tienes un bonito face to face en La Fonteta. Perasovic. Para nosotros es partido clave y yo creo que todos estamos conscientes de ello. Kachikaris. Si estás trabajando día a día, la suerte te va a acompañar. ¡Te lo vas a perder! ¡Te lo vas a perder! El próximo domingo 22 de abril, a las 12 y media de la mañana, Valencia Basket, Gescrap Vizcaya. ¿A qué esperas? Entradas desde 10 euros. Patrocina Milar. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Punto Radio. Crazy for feeling so lonely. Nosotros también nos vamos a volver locos como Diane Kroll, pero en este caso hablando sobre estos vinos del Clariano, una zona, una subzona de la DEO Valencia que se considera como como esa tierra de la Toscana tan idílica, que yo creo que a veces nos pasamos diciendo que, oh, la Toscana. Yo no sé, Gabriel Martínez, delegado comercial de Bodegas La Viña, si opinas lo mismo. ¿Crees que hemos idealizado mucho esa Toscana italiana? Pues yo creo que sí. Tampoco, nos hemos pasado, ¿no? Nos hemos pasado, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. Pues vamos a hablar de esos vinos del Clariano. Cuéntanos, desde tu experiencia a lo largo del tiempo, cómo han avanzado la producción vitivinícola en esa zona y cómo ha llegado a los, bueno, yo creo que a la altura que ha llegado, a la exportación, llegando a los mejores mercados y produciendo unos caldos, me parece, interesantísimos. Pues sí, es verdad, Chema. El quid de la cuestión es que aquí en Valencia, la Comunidad Valenciana siempre ha sido históricamente productora de vino. El problema viene porque no tenían claro hacer vinos de calidad. Entonces, todos esos señores que tenían que tenían campos, sí, pues más o menos cada uno iba a su aire y entonces, pues bueno, lo que sí que hacían eran producir vinos, y lo que daba más importancia era a la cantidad de producción que no a la calidad del agua. Entonces, o sea, era hacer kilos lo máximo posible para que eso sea luego llevado a la cooperativa o vendido a otras cooperativas, otras bodegas, que aquí venían a pagar por volumen, ¿no? Correcto, aquí venían pues agricultores y bodegas de otras comarcas de España a comprar uva aquí para llevársela a sus lugares y hacer vinos de calidad con uva de aquí de Valencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues esas generaciones, la tercera generación de esos agricultores, pues bueno, esos, sus hijos o nietos, lo que sí que hicieron fue estudiar, irse a universidades, hacer carreras de enología, ingeniero agrónomos. Entonces ellos se dieron cuenta de que el terroir que hay aquí en Valencia, sobre todo en la sierra de los Aforins, sí, pues tenía unas condiciones climatológicas, ¿no? Espectaculares. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues bueno, pues ellos han empezado a hacer una serie de vinos que la mayoría son coupage, que son vinos hechos con varias variedades de uva, y han empezado a hacer vinos y con mucha calidad, y la verdad que son unos caldos, bueno, espectaculares. Para ubicarnos un poco, Gabriel, y aquel que desconozca esa subzona Clariano de la DEO, Valencia, vinos de Valencia, se encuentra justo al sur de la provincia y se encuentra en una serie de valles que, aunque están enfrentados al Mediterráneo, pero están en el interior, lo cual le da unas condiciones, pues como hablábamos, similares un poco a la Toscana. La calidad de la tierra pues también es similar, el paisaje es muy parecido. Miguel Ángel, ya no hablando de esos corderos guirros, ¿qué es lo que opinas tú sobre el desarrollo de los vinos valencianos en los últimos tiempos? Porque pienso que también es un tema. Hombre, yo la experiencia que tengo es que el vino en los valenciano en los 10 últimos años ha tenido una mejora espectacular. Y el nivel de concienciación del productor, el nivel de concienciación de las bodegas y el nivel de profesionalidad se ha multiplicado por 100. Totalmente. Totalmente. Esa es la imagen que tengo de... ¿Estás de acuerdo también que esa subzona, digamos, creo que ha actuado como abanderada? Sí, sí, sí, sí. Es una zona que, o sea, es una denominación de origen que no bebo mucho, ¿vale? Sí que la bebo. Bebo más Utiel Requena, pero... concretamente como vino incluso de aperitivo, me gusta mucho al empezar las comidas el Clariano. El que es de esa zona, ¿no? Sí. Pues tenemos ahora con nosotros a Pedro García Mocholi, que creo que nos puede poner nombres y apellidos a algunos de los protagonistas de esta Toscana valenciana, ¿no? De esta subzona Clariano. ¿Es así, Pedro? Sí, bueno, estaba viendo un poquito a la limón de lo que está comentando, que sí que estoy de acuerdo que la mejoría y la concienciación de hacer buenos productos desde los bodegueros valencianos, pues hay que destacarla. Lo que pasa sí que es verdad que llevan unos años de retraso respecto a otras DOs, y yo creo que es un poco lo que nos lleva un poquito a ir siempre un poquito a remolque en cuestiones sobre todo comerciales, a la hora de implantar el producto en restaurantes, ¿no? Yo creo que es el principal hándicap que en estos momentos pues tiene las bodegas valencianas de las DOs valencianas. Sí, pero también es cierto, Pedro, que en esta, justo también en esta zona, quiero decir, a lo mejor otros lo han tenido más fáciles porque quizá fueran variedades más fáciles de tratar, las variedades vitivinícolas. Estamos hablando que en esta subzona de Clariano, al sur de la provincia de Valencia, tenemos fundamentalmente la garnacha tintorera, es una variedad que si no la tratas bien te puede salir un vino con ciertos defectos, es muy fácil, y ni decir de la Monastrell, porque es la segunda, digamos, que tenía, a pesar de que en los últimos tiempos pues ha metido la Cabernet Sauvignon, la Merlot, y se han metido todas estas variedades, pero partíamos de unos viñedos que hace falta mano izquierda para tratarlos bien, ¿no, Pedro? No, pero yo creo que básicamente el problema que en algunas cosas es tener fe en el producto que tú quieres hacer y no tener presión. Claro, eso es muy difícil decirlo, o sea, es muy fácil decirlo y muy difícil realizarlo. Ten en cuenta que de golpe y porrazo esa zona y luego la subzona que estamos comentando, hasta hace muy poco no era los vinos no eran una referencia, se conocían, pero no ha habido una referencia histórica hasta hace muy poco. Y entonces, quieras o no quieras, el meterle nuevas variedades, yo no soy muy partidario. A mí me gustaría la naturaleza propia de los vinos, de las variedades autóctonas. Por ejemplo, la Monastrell, a mí, por ejemplo, es una variedad que me parece espectacular. O sea, la frutosidad que tiene, esa intensidad, me parece única. O sea, quiero decirte, yo creo que tendríamos que por lo menos los productores tendrían que un poco, lo tenían que buscar más la singularidad del terreno. Lo que pasa es que, claro, luego está el momento que el comercializador es donde entran las nuevas variedades, pero yo seguiría pensando que lo inteligente es basar los vinos en las variedades autóctonas de la zona, en las históricas realmente. Sí, pero vamos a entrar, por ejemplo, en ese campo de decir, hasta ahora hemos estado haciendo una cosa, vamos ahora a darle una vuelta de tuerca y ver si realmente podemos acceder a esos mercados más exigentes. Gabriel Martínez, como delegado comercial de Bodega La Viña, sí que nos puedes hablar de, en concreto, qué se hizo en Bodegas La Viña para pasar de unos vinos que, vamos, pues tenían más o menos éxito, gran volumen, porque representa una cooperativa de productores muy grande, y hacer unos vinos de calidad como han sido, por ejemplo, el 12, el 18, o una variedad de vinos también asequibles, como son esa gama de vinos icono, que son tan conocidos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue ese camino hasta llegar ahí. Bueno, ante todo, completamente de acuerdo con Pedro, porque sí que estamos años luz con respecto a otras DOs de España a la hora de comercializar los vinos. Es verdad que aquí, en la Comunidad Valenciana, la gente tira mucho a vino de la tierra y posiblemente sean los vinos que más se consumen en la mayoría de los restaurantes de aquí de Valencia. Por otra parte, en Bodega La Viña, lo que se hicieron, como había una especie de que cada uno iba por su lado, pues se reunieron, hicieron una cooperativa de muchos agricultores, más o menos juntaron alrededor de 200-250 hectáreas de viñedos que están todos sobre la comarca y los pueblos de Fuenteliguera, Fontanars y Moixent. Entonces ahí lo que sí que se hizo fue, pues los ingenieros agrónomos y los ingenieros de campo, pues a cada agricultor le daba una serie de pautas para que la uva tuviera una calidad excepcional a la hora de hacer vino. Entonces, claro, al principio todos los agricultores que estaban acostumbrados a hacer kilos y kilos y kilos sin tener en cuenta la calidad, pues entonces pues llevar a esos señores a educarlos, que no, lo que importa es la calidad de la uva, no la cantidad de uva que se produce, pues eso costó un poquito, o sea, lo que te digo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues bueno, allí se paga el kilo de uva a razón de la calidad. Entonces sí que al final estos señores pues sí que entraron y al final pues bueno, se ha hecho esta cooperativa, que el proyecto Icono y el proyecto Venta del Puerto más o menos empezó a cocinarse más o menos a finales del siglo XX, principios de este, y bueno, ahora mismo pues sí que están ahí, yo creo que están en la gama de vinos altos de en Valencia, sobre todo el número 12, que es un icono, es un vino espectacular que se puede encontrar prácticamente en el 90% de restauración en Valencia. Y es así. Luego tienen una gama básica, que es la gama Icono, que son unos vinos que son todos monovarietales, que bueno, que fueron los primeros, y en cada botella hay un vino elaborado con una sola variedad de uva. Entonces es bastante interesante porque hemos realizado catas de todas las variedades tintas y resulta muy curioso porque, claro, el mismo vino, vino tinto, diferentes uva, tiene diferente color, diferente aroma, diferente sabor. Entonces la gente pues sí que al final pues sí que empieza... Hombre, eso ayuda un poquito a veces a diferenciar, ¿eh? por varietales, y luego te ayuda también a percibir cuando ya tomas un vino con cupas, definir un poco cuáles son los componentes que han hecho posible ese vino. Pedro, conoces bien el 12 y el 18, sí, no, sobradamente, ¿no? Primero, fíjate, te comento. No es por nada, que yo el año pasado en la muestra de Vins Cavas y productos destaqué bastantes varios vinos de venta al puerto, o bodegas La Viña, sobre todo porque yo creo que hay un acierto en vuestra gama alta, digamos en la 12 y 18, porque es un vino referente, yo lo tomo bastante. Y es un vino que me hace mucha gracia porque cuando se acaba la botella sigue pesando y siempre miras. Siempre te crees que queda algo. Sí, sí. Y siempre miras y digo, oye, aquí queda algo, ¿no? No sé si os pasará a vosotros, a mí me ha pasado mañana. Sí, a mí también. Yo siempre, mira que estoy, que yo estoy. Pero fíjate, yo creo que vuestra lanzamiento comercial a nivel de tanto venta al puerto 12 como el 18 fue muy acertada porque al hacer referencia siempre a un número decimal. Porque se ve que queda más la marca, que el vino que estás tomando, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que los dos vinos, sí, ¿verdad? Por poco por precio, el 12 está mucho más posicionado en el mercado, pero ambos vinos, de verdad te lo digo, y no por nada, los el año pasado los referencié a ellos porque los probé y me gustaron bastante, tanto la gama vuestra de los venta al puerto como los iconos. Me parecen vinos muy serios, muy delicado. Y luego una cosa que creo que hay que buscar también, la relación calidad-precio, que es muy importante en el mundo del vino en estos momentos, ¿no? Que si te hacer un buen vino de 35-40 euros, pues es más fácil porque pagas buena uva, pues pagas al agricultor, pero luego cuando el precio del vino, aunque baja un poquito, hay que buscar ese equilibrio, que siempre hablamos de él, de que la calidad se siga manteniendo. Y eso vosotros lo conseguís en las gamas, digamos, de icono, tanto de la Merlot como la Chardonnay, y eso es muy importante para mí. Pedro, hemos tenido con nosotros hoy en el programa a Miguel Ángel Sánchez, que es un veterinario destacado de la Comunidad Valenciana y que está detrás de un proyecto para recuperar las ovejas guirras que tú también conoces. También ha estado con nosotros, Martín Rodríguez, profesor del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica, que, bueno, suponemos que se ha hecho cargo del aspecto técnico del desarrollo de la recuperación de esta oveja. Yo voy a convocarlos a todos, tanto a los de Bodegas Venta del Puerto, Bodegas La Viña, como también a estos defensores de la oveja guirra, para que podamos hacer un acto público, para que todos los que nos están escuchando puedan disfrutar de esas carnes, de esa oveja autóctona valenciana. Entonces vamos a ver si nos ponemos las pilas y podemos concretar algo para ofrecérselo, pues eso, a todos los oyentes interesados por el buen comer y el buen beber también, y poder hacer ese maridaje. ¿Tú propones algún sitio por allí, por esa Toscana valenciana? ¿Hay alguna masía de estas que hayan? ¿Conoces algún sitio? Sí que hay uno. De hecho, cuando hacemos visitas a bodega, vamos ahí a una masía que está en términos de Fontanars. Sí. Donde te hacen, la verdad que te hacen un gazpacho manchego que está espectacular. No digas gazpacho manchego que se enfada. No, pero bueno, es lo que nos hace cada vez que vamos. Y siempre un vamos, gazpacho, un gazpacho. Como vamos en invierno a visitar la bodega y hace un poquito de frío por allí, pues bueno, sí que apetece un gazpacho. Bueno, ya le hemos tomado la palabra a Gabriel Martínez de Bodega La Viña. Ahora, Miguel Ángel, ¿tú también te comprometes? Nos comprometemos a llevar unos corderos perfectamente cortados. Para que se cocinen para echarlos a la brasa. Bueno, pues ya saben todos ustedes, los que nos están escuchando ahora, ya lo saben, que tenemos esa convocatoria, la vamos a hacer pública, bien a través de Comer y Beber de lp.radio o a través de lasprovincias.es de Comer y Beber del mismo espacio. O sea, que estén atentos a esa llamada, lo organizaremos pronto. Pedro, vamos a dejar ya el programa de hoy. Un fuerte abrazo. Llegamos a la conclusión, gracias por estar con nosotros. A vosotros, y por la que no haya podido estar. No pasa nada, Pedro, tú estás siempre perdonado. Gabriel Martínez, de Bodega La Viña, gracias por estar en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Y por supuesto, Miguel Ángel y profesor Martín Rodríguez, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias y saludos a la Asociación de la Oveja Aguirre y a la Consellería por el apoyo. Perfecto, a UPA, vale, esas ovejas guirra, a UPA. Y nada, gracias por estar con nosotros una vez más y bueno, les emplazo a la semana que viene y mientras tanto, ya lo saben, en Comer y Beber, en lasprovincias.es, allí tienen los programas, tienen toda la información sobre este asunto tan importante como es el de la nutrición y el del buen yantar. Hasta pronto. And the water on the ground ain't got no place else, it's fine. So it's only got one thing.